Pedales en las Ondas. Mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te a su merced como hojas muertas que el viento arrastra y agua aquí que te sonríe triste si nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Buenas tardes a todos los oyentes de Legales en las Ondas, el programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión y también es de interés a todos los profesionales. Ante todo, luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio al que tontos letrados le debemos tanto. Hoy quiero disculparme porque llevamos tres programas, llevamos dos lunes sin emitir por circunstancias personales mías. Bueno, una mía y otra y el último fin de semana porque a uno de los contertulios tuvo un fallecimiento y en el último momento tuve que suspender. Y la tercera se emitió... pero no la he podido publicar. Luego os diré al micrófono cerrado por qué. Muchas gracias por estar ahí. He tenido llamadas diciendo que qué pasaba. Pues bueno, no pasaba más que eso, que las circunstancias de la vida no me han dejado hacer el programa. Hoy tenemos un programa... Espero que es simpático, porque la gente que viene es muy simpática. Iba a decir muy cachonda, pero no lo voy a decir. Entonces, bueno, seguro que sale un programón. Vamos a hablar un poco de la ley trans. Pero antes yo quiero hablar de la huelga de los LAG. Los LAG son los antiguos secretarios judiciales y significa letrados de la administración judicial. No sé, hoy ha pasado alguien en un chat que yo tengo que se llama el Bronca, Bronca en el bar de abajo, que casi todos los que están hoy aquí están en ese chat, o sea, imaginaros. Somos maristas. En el que decía que vienen cobrando unos 60.000 euros netos al año, aproximadamente. Estamos pidiendo, yo creo que más dinero, ahora lo hablaremos. Yo creo que una de las cosas que piden, no piden directamente dinero, pero en el fondo todo se traduce en pasta. Yo creo que están haciendo mucho mal. Mejor no voy a hablar de esto, porque a mí me interesa que el próximo lunes me suspendan un juicio, seguro que ya se suspende la huelga. Pero es verdad que están haciendo mucho mal. Yo he llamado a varios juzgados de laboral y suspenden en el momento. Es decir, te hacen ir, si vienes de Cuenca da igual, y te dicen que te vayas a tu casa. Yo no lo sé, creo que hay otras vías. Eso por un lado, vamos a empezar el programa ya. Y la otra, quiero felicitar a mi amiga Belén García, porque eres muy buena gente, eres buena amiga y además tienes muchos huevos. O sea, posiblemente se haga una huelga o algo así, he oído, tienes que venir de abogados, aprovechando todo esto que está pasando. ¿Tú lo sabías, Ángel? Sí, bueno, había oído. Ahora te lo pregunto. Por supuestísimo, este programa está a tu disposición. A ti, al del sindicato y al de toda la gente que quiera ir, que lo organice y bueno, estamos a tu disposición, ya lo sabes, de todas las maneras. Así es que bueno. Bueno, pues vamos a empezar a presentar a la gente. Vamos a empezar de derecha a izquierda. Ángel Peinado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. ¿Qué? Tienes que acercarte al micrófono, porque si no... A ver si así, un poquito ya mejor. Sí, así se oye, bastante mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás desde la última vez? Bien, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, creo que fue... Pues fue bueno. A principios de por octubre o por una ahí. Una cosa así, sí, por octubre, noviembre, arriba abajo. El mejor programa. No sé si bueno, el mejor. Tampoco será para tanto. El más cachondo. Bueno. Eso lo puedo firmar. Yo cada vez que hablo con mi amigo Mario, ya lo vamos a hablar, ya se está riendo. Y le pregunto por León. Empezamos los dos a reírnos. O sea que imagínate. Bueno, me alegro tenerte aquí. Irma Muñoz. Hola, hola. Ya lo vas cogiendo gustillo a esto, ¿eh? Creo que el programa fue por el verano. Por ahí, sí. Porque yo estaba haciendo rehabilitación. Es verdad. Por el cuello. Yo tuve el accidente el 17 de mayo. Y me metí desde la rehabilitación. Hicimos el programa y yo estaba dentro. Entré por el teléfono. Exactamente. Que no te reíste tampoco. No poco. Por León, claro. Y hoy tengo una persona muy especial. Y es especial porque el día que vino no quería hablar. Decía que le daba vergüenza. Terminó hablando más que los demás y hoy ha querido venir. Y yo me alegro mucho. Maripaz Pedroche, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te tienes que acercar al micrófono. Buenas tardes. Y además te iba a decir, ¿no tienes micrófono? Pues no, también te lo han dejado. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y ya ves cómo es la vida, que la que no quería hablar, igual tienes que echarle giro para atrás. No, en serio, no, me gustó mucho y tengo que decir que yo me gustaba mucho la radio allá en mis épocas mozas y te admiro y te envidio. Dicen sus épocas mozas, tiene 22 años. Aquí, donde la veis, sí, podéis meteros en Facebook años, que pues. Estamos retransmitiendo y es la primera que se la ve, siempre la hago la trampa. Esto no puede ser, vamos, estoy aquí enfilada. Tenemos también a otra persona muy especial para mí, porque es la mujer y amiga mía de mi amigo Marius, Agustina Billy. Muy buenas tardes, amiga. Es que me está mirando como diciendo, me has hecho la trampa. ¿Cómo no estás? Me he cambiado el nombre. ¿Agustina? Estoy bien. Ah, bien, bien, bien. Marius Billy. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué? Me has pillado en un día muy de mucho cansancio. Empecé una guardia este sábado y parece ser que mañana acabará. Por lo tanto, he estado de un sitio para otro, pero bueno, encantado de estar aquí. Quiero recomendar el mejor restaurante de Madrid. Posiblemente, no sé si del mundo, pero anda por ahí. El Torreón de Navas. El Torreón de Navas, que cuando vas te dan un código. Un código penal o un código civil. La mejor comida, me han contado, yo no la he vivido, no la he probado, que hay unas torrijas de pan brioche que te pueden morir la pata abajo. Así es que nada, tenéis que ir. Está en el kilómetro 50. 42, le he puesto 10 kilómetros más. Vaya amigos tiene el Mario. En el kilómetro 42, el Torreón de Navas, por la carretera de los Pantanos, yo me he comido una hamburguesita muy rica. Así es que nada, os esperamos por allí y nada, que sepáis que el bote me lo llevo yo. Así que nada, bueno, vamos a empezar. ¿Qué opináis de la huelga de los LAG? Irma, empieza a romper el hielo. Bueno, vamos a ver. Se esperaba, porque ya habían hecho sus pinitos en el mes de diciembre. De hecho, en un principio yo lo que he venido observando es que es una huelga que en parte se está, con respecto a todos los estamentos de la judicatura en general, se está volviendo en contra de ellos. En el mes de diciembre, yo por ejemplo fui a Rosario Pino. ¿Qué es Rosario Pino? Rosario Pino son los juzgados de familia. Están Júntate divididos, un poquito más, Inma. Están divididos en varios. En aquella ocasión yo tenía que ir a Rosario Pino. Y bueno, pues yo quise hacer unas... fui con... realmente... apoderada para ello, pues quise tener visión de unos autos. Lo único que necesitaba era verlos. Tenía la opción y bueno, pues no te diré a dónde me mandaron, pero poco, porque no estaba la LAG en aquel momento y le tenían que pedir permiso. ¿Qué es una LAG? La letrada de Administración de Justicia. Ah, vale. Vale. Suena fatal. A mí particularmente me gustaba más el secretario judicial. Y a mí. Pero bueno, ellos han... ¿Hay muchos cambios? No hay ningún cambio, ¿no? ¿Alguno? Por ahí. Bueno, en el nombre, fundamentalmente, sí. Porque hacer no creo que hagan menos de lo que hacían antes. Es fundamental. Tampoco más. La cuestión es cierto que tienen una oposición dura. No es una judicatura, por supuesto, ni tampoco tienen la responsabilidad que conlleva el dictar una sentencia. Pero también es verdad que esto no pasaría si los cuerpos fueron unificados. En el sistema militar cobran igual, desde el oficial hasta el juez o hasta el secretario. ¿Pero el juez cobra más? No. Los jurídicos militares cobran lo mismo. Ya, pero el juez civil, que el secretario judicial cobra lo mismo. Pero en el civil, que no sea jurídico militar. No, en el civil no. Obviamente aquí de lo que se trata es que si el juez gana un 100%, pues el letrado de la Administración de Justicia quiera ganar un 85%. Entonces, claro, pero conforme ganar una va, pasta, Sí. Conforme va pasando el tiempo. Yo lo que sí vengo observando, mis compañeros dirán ahora, es que se van poniendo en contra la gente que antes defendía, porque a mí en el mes de diciembre, poco más o menos, ya te digo, que se notaba el juzgado muy alrededor. ¿Tú crees que llegaremos al lunes de huelga? De la figura, yo sí. Ojalá. Yo sí, pero lo que sí te puedo decir ya para acabar es que ahora mismo jueces están en contra, fiscales están en contra. La gente. La gente está en contra, porque es que desde recibir una indemnización no se firma un mandamiento. El tema... Y no, los niños, los divorcios, las pensiones. No se firmaba un mandamiento. Entonces, todo eso, en eso tienen que ir, poco menos que si no alcanzan una negociación 100%, en algunas cosas tendrán que ceder. Ángel, es básico. Tú no tienes muchos problemas con los LAC, ¿no? ¿O sí? Bueno, tampoco. Yo el mayor de todos ellos fue hace una semana, que tenía un juicio en Elche y me enteré a las 8 de la mañana. Pero yo creía que al estar en consumo no... Sí, bueno, pero algunas cosas llegan a los juzgados, pero no son tanto. Vale, vale. Bueno, ¿y qué piensas? Pues es un poco como Irma, ¿sí? Hace unos meses pues a lo mejor tenía su razón. Siempre nadie entra a discutir la legitimidad que puedan tener sobre unas reivindicaciones económicas, que bueno, pues yo si fuera ellos pues también querría ganar más, obviamente, eso yo creo que nada lo discute, pero la forma en la que están haciendo es a base de fastidiar, estropear a todos los que estamos alrededor. ¿Cuál sea luego la solución que pueda dar el ministerio? Pues como hicieron con la pandemia, volver a poner agosto hábil, una idea de que agosto hábil, que los únicos que trabajamos somos nosotros. Efectivamente. Entonces, y como esto van a ser parches sobre parches, pues es ir tapando goteras de agua por todos lados, hablando un poquito de Maripaz, los LAF, que tú tienes cara de ser amiga de los LAF. Sí. Yo voy a salir de aquí y voy a contarlo todo. No, a mí me gustaría saber una cosa, ya que estoy rodeada de gente con muchos conocimientos. ¿Por qué cambiaron? Ahí. ¿Por qué se cambiaron el nombre de secretario, que era un nombre de siglos, por unas siglas tan feas? Y que en el fondo ¿cómo? Secretario judicial casi pega más para lo que hacen, a mi entender, que el letrado de la Administración de Justicia, ¿no? Sí. Pues para vender, hemos hecho algo para vender, y igual que dice Ángel lo del mes de agosto. Lo del mes de agosto no ha servido para nada, porque los únicos que hemos trabajado, bueno, ha servido, tampoco ha servido mucho. Lo que pasa es que los únicos que nos han perjudicado es a nosotros, los demás todos han cogido vacaciones, todos, menos nosotros. Y pero eso sí, lo que dice Ángel, nosotros decimos que la justicia va a trabajar en el mes de agosto y eso vende. Pues igual vende esto. Vamos. Pero el problema es ese, que este agosto pues no vamos a tener a la ministra para que nos dé el caramelito este de que agosto sea inhábil y se va a liar pardísima. Sí, ¿tú crees? Es lo que me llega, que yo no tengo así fuentes, pero vamos, me llega que se va a liar pardísima y no sabemos lo que habrá pasado desde las 4. Tendríamos que tener un corresponsal en la calle San Bernardo para saber. ¿Por qué? ¿Por qué desde las 4? ¿Qué ha pasado? Se reunían, por lo que tengo entendido. Ah, no lo sabía, cuéntanos. Sí, y además otra cosa que me ha gustado, mira, se me había olvidado, me ha gustado oír en la radio, iba oyendo las noticias y han hablado de la huelga bastante tiempo, pero yo no veía que se hablara de esto y desde luego en la tele nada. De acuerdo que no es como otro tipo de huelgas médicos y tal, pero está causando muchos problemas, muchos. Sobre todo a la gente que no cobra. Muchos. Agustina, ¿quieres opinar de los LAG? No. Marius, opina por los dos. Bueno, referente al nombre, pues secretario judicial, yo creo que pensaron que suena mal, secretario. Es como el que hace cafés, creo, ¿no? Sí, un poco. Y digo, bueno, pues, sí, sí, yo hago cafés por 60.000 pavos al año. Ya, bueno, yo también haría, pero claro. Da igual, pero yo creo que piensan que tienen más prestigio con el nombre de letrado de Administración de Justicia. Bueno, referente a eso, yo no opino nada, porque yo qué sé. Ya estoy acostumbrado que en este mundo jurídico pasan cosas desde mi punto de vista, de vista más que raras. Esta huelga a mí me ha pillado con bastante vistas. Algunos me llamaron para decirme que se ha suspendido para que no vaya. Otros no. Te vas hasta ahí. Pues, por ejemplo, en Navalcarnero, martes hemos celebrado. Y el mismo juzgado me ha tocado una vista el siguiente día y se ha suspendido. Y la explicación es que, hombre, tiene que notarse esta huelga, que si no, si avisamos con tiempo, pues qué sentido tiene. No lo sé, no le encuentro explicación, pero ya no me extraña absolutamente nada. De hecho, bueno, si hablamos dentro de poco, como tú dijiste antes, de la ley trans, ya tenemos ahí un panorama bastante interesante, ¿no?, de la sociedad. Sí, lo que pasa es que la ley trans interesa, como ley trans interesa, me imagino, mucho a los trans, pero es que la huelga de los letrados nos afecta a todos. Sí, sí, sí. No, quiero no, decir, no, yo de momento no me voy a cambiar de eso. De abordar los temas que ahora están debatiéndose en la sociedad civil, que bueno, todo es importante, pero yo creo que damos importancia a cosas que no tiene tanto. Yeah. ¿Y nosotros para cuándo? Como la canción. Pues mira, al hilo de lo que empezó a pasar en el mes de diciembre, que lo empezaron a hacer de una manera aleatoria, porque ya te digo que cuando yo acudí al juzgado dije, ¿y cuándo puedo volver a sacar las cosas? Y se miraron la una a la otra. ¿Cuándo vuelve la LAG? ¿Qué días les toca? No sé si eran martes o jueves. Y entonces empezó la costumbre de no avisar, que de acuerdo que luego pues es verdad que se ha mediado, se ha intentado mediar para que por favor avisen si van a suspender, que bueno, no todos. Pero sí es verdad que en aquel momento, y me consta, tú llamas al teléfono y te coge el agente judicial y dices, tengo un juicio mañana y tengo que avisar a los clientes, ¿me podría decir si esto se va a suspender? ¿Quién llama? Y es por detrás. Es una letrada que solicita saber si se va a suspender el juicio o no. Es que, perdona, tenemos prohibido coger el teléfono para dar estas contestaciones. Y le digo, bueno, entonces se sabe, no se sabe, voy de atrás. No le digas nada, que se joda. Mes de diciembre. Mes de diciembre. Entonces, cuando decían, el día 24 de enero se ponen en huelga indefinida. Se había oído poco, realmente se había oído poco. Se necesitaba hoy escuchar más. Entonces, la manera de escuchar. Muchos de ellos sí dijeron, no se avisa, porque la manera de que esto sea y salga a la calle es que la gente empiece a estar harta, que tenga que ir al juzgado, vaya al juzgado y se tenga que dar la vuelta, que el letrado vaya hasta allí después de habérselo preparado y se tenga que dar la vuelta, que no se firmen mandamientos, que no se firmen certificaciones. Es que no es solamente que se celebre un juicio, no. No. Todo el retraso judicial de un retraso que ya colea desde hace un año o más. Para las apodatas, todo, para que la gente lo entienda. Para todo. Para todo. Una de las cosas que tiene que hace un LAG, un letrado de la Administración de Justicia, es ser notario. Y da fe de todo. De todo. Y si no hay fe, esperanza y caridad, si no se da fe de las cosas, lo demás no puede rodar. Si tú no das un fe de una representación, no hay juicio. No hay nada, no hay procedimiento, Ángel. Ahora, todo lo que has dicho, me recuerda pues una pequeña discusión que hemos tenido. Cuenta. No me acuerdo si ha sido en una red social o en un grupo de WhatsApp. pero había algunos abogados o compañeros que decían, es que esto tiene que estar solucionado antes de las elecciones de mayo. Porque resulta que luego, aunque el recuento, el juez del partido judicial donde esté la urna, es el garante, ¿no? El que dé fe de que el juez ha hecho eso es el letrado. Entonces, ¿quién constituye la junta? Entonces, el letrado también de Administración de Justicia va a estar el día de las elecciones. Hombre, no creo que los letrados se atrevan a hacer un día de elecciones, a hacer huelga. ¿Tú crees que para el lunes tenemos huelga? Yo creo que sí, yo creo que la tenemos para rato. A mí me llegan opiniones preocupantes. Me llegan opiniones preocupantes, sentido? Que también lo he dicho, que espero equivocarme y que no sean verdad, pero que están dispuestos a aguantar hasta... a no cejar hasta el martes, hasta el martes que se les conceda, pues no, yo digo hasta el martes, pues es una broma, por lo mío, pero bueno, pero todo esto, tú fíjate, yo tengo preparado el juicio, mañana tengo otro juicio, está suspendido, me han mandado de, ¿qué es eso? un correo, ius from no sé qué, tal, en el juicio de tal sitio, de tal población, luego lo digo, en el número 6, el juicio queda suspendido. Hombre, llamo al procurador. Por lo menos te han avisado. Sí, sí. No, pero yo veo así, digo, ¿esto qué es? Llamo al procurador, dice, digo, oye, me ha pasado esto, y dice, ¿y yo qué sé, tío? Pues a ver, eso es como un tema de phishing. Lo mismo estás pinchando y, no sé, tienes un tío en Nigeria que te deja una herencia. Pero si te has quedado... ¿sabes? Ten cuidado, que los emails de phishing son muy peligrosos. Sí, sí. No, sí, sí. No, no, al hilo de esto, por lo menos me ha dado la impresión de que de que la... Te diré yo si has tocado. Que me ha repercutido aquí. Sigue. Madre mía. Sigue, sigue. No pasa nada. Perdón. Sigue. Creo yo que no sé hasta qué punto habrá influido este comunicado que sacaron los funcionarios, uno de los sindicatos de los funcionarios, diciendo que les estaban forzando los letrados, los secretarios, a hacer cosas que piensan, yo no tengo por qué hacer esto, no tengo por qué no informar de que se ha suspendido algo, ¿por qué me tienen que prohibir? No sé si leísteis el comunicado, porque da la sensación de que si no hubiera habido un poquito de presión por ahí, pues habríamos seguido en la misma situación, ni servicios mínimos ni nada. Ahora me parece que van a pagar los alimentos y todas esas cosas. Sí, lo más grave y lo más... Claro, porque es que había gente ya en situaciones sangrantes. Claro. Sí. A mí me han contado cosas que no creeríais. Y otra cosa que me parece muy interesante... Puedes contarlas, algunas. Pero es que tú tienes una indemnización por cobrar, y no la cobras. No la cobras. Aunque no. ¿Pero te da calambre? No sé. Oh. Está cargada hoy. Yo toco aquí... Está bien, está ¡ay, bien! ¡No me toques! Yo ya no toco. No, no, y las medidas paterno-filiales, por ejemplo. Que el padre se lleva a los hijos, o no va a verlos, o no hay tal, o no les da dinero, o yo tengo una historia de esas. Pero no, siempre el cliente no lo entiende. Explícatelo. No, no, el culpable es el abogado, como siempre. Sí, sí, claro. Por supuesto. No es que ellos saben que tú no eres, pero ¿a quién le dan la barrila, Mario? ¿A quién le dicen, es que esto no es tal, es que no sé qué, a ver si hacéis algo? Vamos, a mí me pasa todos los días, ¿eh? Así, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿y nosotros para cuándo? Quiero decir, si hay huelga, ¿vas a ir, Marius? ¿De abogados? ¿La vas a hacer? No sé si es posible. Pues yo he oído que no, pero el otro día mandaron, ¿lo viste tú? Siempre se ha dicho que nosotros somos un colectivo, que no podemos ponernos en huelga porque somos un servicio público. Ya, pero el otro día mira lo que mandaron. Bueno, pues arreglate, tampoco los secretarios judiciales. Servicio público son los autobuses, y yo me acuerdo que en cierto momento, y es verdad, lo recordaba el otro día un compañero, cuando la huelga fue ya salvaje, pues se pusieron a militares a conducir el autobús. Si tienen que tirar de jurídicos militares, pues a lo mejor se apañan en penal. Sí, sí, sí, pero ¿lo dices por los letrados o por los abogados? No, porque es una idea, por los abogados. Claro, claro, no, bueno, ya, pero somos muchos, ¿eh? Muchos más que letrados, ¿eh? Que Armando, si un letrado no entra en una sala, pues se suspende. si no entra un abogado, se tiene por no comparecido. Ya, ya. Y punto. El pero otro no día. Se puede celebrar. No, no puede celebrar. No ya. Se puede celebrar. Sí, y luego. Porque, por ejemplo, para grabar los juicios, yo tengo. Estoy celebrando yo muchos juicios, ¿no? Muchos. Porque la inmensa mayoría de los juzgados que a mí me han tocado están registrados. El juez, por ejemplo. Que sea el juez el que tenga la clave para grabar el juicio, no lo sé cómo lo harán. Pero que debería de estar la persona. Yo, por ejemplo, hoy he estado en violencia, ¿no? Porque estaba la otra en el hospital, no sé cómo. Pero por eso no se puede olvidar, no todo se me sale. Pero lo que sí te puedo decir es que en determinados lugares se quedan con su firma, con su llave, con la finalidad de poder grabar, y allí no hay más que tres personas y el juicio se ha celebrado. Pero sin el letrado tú no celebras. No celebras. La cuestión es que yo no veo que haya la suficiente conexión entre nosotros como para que tú te pongas a hacer una huelga y te apoyen los demás, al revés. Aquí, en el momento en que tú no vayas a hacer una guardia o renuncias a algo, pues va a venir alguien que lo va a compartir. ¿Tú te acuerdas? Me parece que lo mismo lo hemos vivido, y esto es un déjà vu. Sí. No, no, es verdad. Es verdad. Yo no sé si no sería más efectivo, en fin, bueno, manifestaciones. La huelga a la japonesa. Yo qué sé. Oye, ¿cuál la es? Huelga a la japonesa. ¿Ves? ¿Cuál es? Trabajar demasiado. Trabajar más. Saturar los juzgados. Pero pagando. Eso me decía a mí mi profesora cuando era pequeña. No hagáis huelga. Hacéis huelga a la japonesa. Vale. Pero claro. Pagando, ¿no, Maripaz? ¿Pagando qué? Pues si haces 5, que te paguen los 5, a ver dónde los sacas. Pero también eso también depende de que si hacemos huelga, tienen que ser. A ver, sé que hay un sindicato de abogados, hay asociaciones, pero al fin y al cabo estamos vendidos muchas veces por los colegios de abogados. Sí, los sí. Propios colegios no defienden todo lo que. Mayoría, no defienden de todo lo que vida. Tienen que defender. Entonces, con la cosa de que son instituciones. De ¿está cambiando público, el colegio de abogados de Madrid con un nuevo decano, Ángel? Mójate. A ver, de momento lleva muy poquito tiempo, sí, pero sí. Con respecto a la huelga, ha dicho que va a mediar y la mediación se ha quedado en hacerse una foto. Hombre, no la han dejado, parece ser, ¿no? Bueno, no la han dejado, pero es que tampoco que va a mediar. O sea, al fin y al cabo, la mediación es que dos personas quieran que alguien, que un tercero. O sea, que... Irma, ¿está cambiando? ¿Con respecto a la huelga? No, el colegio, con respecto a todo, con el nuevo decano. Yo lo que estoy viendo. Yo veo que se mueve, en mi opinión. Yo lo que estoy viendo es movimiento y lo que estoy viendo es mucha newsletter. Entonces, ¿mucha? Mucho periódico. Ah. Entonces, claro, entonces según el periódico, pues el decano está en muchos sitios y parece que la gente se va moviendo. He visto la fotografía de Legalitas. Era la siguiente. No, yo no lo quería decir. No, yo iba a decir, no me ha gustado nada. Alguien ha ido a algo. Pero, no, lo tengo aquí. Lo tengo que decir porque en su momento fui una de las que. Y hace mucho tiempo, y esto yo ya lo tengo. ¿Tú has trabajado en Legalitas? No. Pero. Sí. ¿Tú sí? Ah, tú sí. Brevemente, muy brevemente, pero sí. Y creo que es una experiencia desastrosa, ¿no? Más que religiosa. Yo te dije que traería hoy gente importante. Para temas importantes. Madre mía. No quiere hablar. No quiere hablar, no contesta. Cuéntanos lo de León. ¿Qué es lo de León? No, qué broma. No, a ver. Son unas cuantías también de. Yo estuve en la parte de Telefónica. Entonces, pues son unas tarifas muy. Muy reducidas. Y hay que hacer. Muy reducidas lo que cobran al cliente. Lo que pagan al abogado. Ah, el abogado. Creo que ahora, yo en su momento cuando estaba de autónomo. Creo que ahora ya pues ya se lo han tomado más en serio y. Ah, de autónomo. ¿De autónomo sí. O de falso autónomo? Autónomo, sí. Entonces ahora creo no que comment, ya están no contratando gente con nómina y con sueldo. Pero bueno, también ha sido a raíz del, me imagino, de la última modificación del yeah. De estatuto de trabajadores. Ya, ya, ya, ya. Pero no va un poco en contra de porque no, yo decía lo de poco dinero al cliente porque sé que es poco dinero, claro, pero luego te pegan un hachazo. Claro, sí, claro, a ver, que Legalitas a lo mejor el seguro que ellos lo venden como si fuera un seguro, que no es un seguro tampoco, Pues eso, pues una cosa muy barata de 40 a 50 euros sí, al año. Sí, sí, sí, porque a mí me lo ofrecen en la moto, en no sé dónde. Sin límite de consultas, tú puedes, entonces en 24, 48 horas tienes a un señor que te llama y responde tu consulta, que tú la has hecho. Ajá. ¿Vale? Pero luego a partir de ahí es como, pues oye, si esto escala, pues la escala va a otro. O sea, yeah. Si quieres llevarlo hasta el final y eso, pues bueno, luego habrá otra cosa. ¿Piensas de que el decano haya estado inaugurando Legalitas? A ver, por un lado, pues bueno, eso va, yo creo que va con el sueldo de... ¿De decano? De decano. Claro. Bueno, el sueldo... No, sí, que no hay sueldo, sabemos todo que no hay sueldo. Va con el... Sí, yo, te yo te he entendido y creo que el que te ha querido entender te ha entendido. Ahora, una cosa es que lo tengas que hacer y otra cosa es que haya gente que lo defienda. Ahora es bueno lo que antes era malo. Era malo, ¿no? Porque yo, y lo he dicho muchas veces, no solamente he estado cuando han surgido las asociaciones, todas. Nosotros hemos estado mucho antes. Nosotros nos hemos manifestado. Tienes que juntarte y chillar más. Nos hemos manifestado mucho antes. Sí. Una de las manifestaciones, una de las reivindicaciones fue el intento de privatización de Legalitas. Sí. Yo eso lo recuerdo perfectamente. ¿Estaban ahí las asociaciones? Pues a lo mejor estaban comenzando. No te digo que no. Pero vamos, que como reivindicaciones como esas todas. Entonces, que en ese momento... ¿Le hace daño a Legalitas al turno? Maripaz. En su momento. Y, no. No, tú. Irma, ahora Maripaz. En su momento, bueno, depende, si lo que quieren es acabar como se acabó en un principio, sí. Al turno, yo te puedo decir que de Legalitas tengo bastantes gente que ha venido rebotada de Legalitas. Sí, yo también. Bastantes clientes, o sea, a mí por privado daño no me ha hecho. El daño que pueden hacer es si efectivamente se pensara en una privatización, que quiero pensar que no, porque en su momento ya se luchó por ello y nos costó sangre, sudor y lágrimas. Salir a la calle, estar tiempo sin cobrar, se juntó todo y esto fue hace mucho tiempo. No queremos vivir eso. Maripaz, ahora pues sí. Es que es lo que dice Ira. Y ahora tú, Marius. Que la bomba de esta noticia, y por lo que yo creo que mucha gente... no le ha gustado o les pensarán que les gustará más o menos, pero muchos han pensado qué va a pasar ahora con Legalitas y con los miedos que hemos tenido todos de qué va a pasar con el turno de oficio, si se le va a entregar a manos privadas o qué va a pasar. Entonces yo creo que por eso ha sido una bomba esta noticia. Sí, yo creo ¿qué que va también a pasar? Sin embargo, yo particularmente he criticado al alcalde porque bueno, critiqué a Carmena y luego al alcalde. Uh-huh. Ya sabéis que aquí no se habla de política o por lo menos de ideales políticos, con lo cual da igual, primero a Carmena y luego porque privatizaron o le dieron a un despacho el SOC del ayuntamiento. El SOC es el Servicio de Orientación Jurídica. Sin embargo, ahora yo no sé si ha sido por el mandato del decano o no, o esto ya venía de atrás o no, que eso lo tendría que especificar. Ahora voy a contar una cosa que de una persona. Pero lo que sí que es cierto es que han creado un SOC nuevo para el ICAN, para el Colegio de Abogados, porque de perteneciente a la vivienda sí, o algo así. Lo cual, bueno, pues es de agradecer. ¿Por qué hacéis así? Están haciendo como... ¡Apriétate los machos! Son como los fiscales, tienen telepatía. Sí. Además las dos a la vez. Estamos en la misma onda cerebral. Bueno, es que de verdad... Porque ha habido gente que ha querido... preguntar si podía entrar, hombre, si tenemos una nueva creación. Claro, tal. Yo lo pensé, yo porque no sé nada de vivienda, pero... No, yo además es que tampoco me corresponde, o sea, no, pero vamos, ha habido gente que lo ha intentado, gente que además es especialista, y a uno se le ha dicho que era mayor, que si tú le ves la edad... Mandamos un saludo a nuestra compañera... Ana María. Ana María. Desde aquí va por ti. ¿La conozco yo? Yo creo que no. Ah, vale. Está puesto todo ya. O sea, los espectadores. ¿Ah, sí? Sí. O sea, pero... No me digas porque me das un disgusto, fíjate. Porque en realidad han cogido gente de que ya estaba gente, fichada. O sea, claro. No es los que estaban dentro del juego. Pero ha metido, pero a dedo, ha sido. No. Ah. Han cogido un determinado número de gente que ya lo tenía. buscado, o sea, no ha habido la posibilidad de... Pero bueno, los han cogido... Pero eso no está bien, ¿no? De los han cogido de los que ya estaban dentro del SOG y están prestando el servicio en el SOG. Ya, pero de eso habrá cosas libres que se hayan quedado... No, o sea, ¿sabéis lo que quiero decir? Sí. Habrá cosas vacantes, señor, ¿no? Si un sitio lo mueve de la calle A a la calle B, pues la calle A se queda sin el... Exactamente. Como, señora, como decía mi abuela, antes vestido a un santo para vestir a otro. Exactamente. Pero, joder, pues me sigo llevando un disgusto, porque yo pensaba que iba a ser algo nuevo, algo como es más algo nuevo, como más claro, pero en el sentido nuevo, claro para, que es nuevo. Que puede servir para muchas cosas. Pero, sí, pero si ya empezamos. Ha entrado gente, o por lo menos ha intentado entrar gente nueva y se le ha dicho que no. Bueno, pues y a mí y nos consta con nombre y apellido. Irma, a mí no me que parece. La puedes traer aquí cuando quieras. Joder, pues que vengan, esto está abierto para todo el mundo. Tráemelas. A mí no me parece bien. Irma. Marius. Pero no te pareces en nada, Irma. Marius. Al SOG. Del SOG, sí. Bueno, pues nada, la administración. No es la administración, sí, es el ICAN, no, ¿eh? Sí, pero en este servicio, claro, es que tienen intención de privatizar, te digo yo. Cuando el ICAM bajará la guardia, se privatiza el turno de oficio, por ejemplo, como el SOG. Ay, o... No, te lo digo porque lo ve como un gasto. Si los abogados no están atentos a esto, pues algún día pasará. Te lo digo porque sí, la administración ve turno de oficio y otros 100 servicios que tienen que pagar directamente. Y entonces dicen, ¿por qué no bajamos los costes? Se emplea una empresa externa para que se encargue de esto, y en vez de pagar 10 millones al año pagamos 7. Ay, y así, pero... sí, no, yo te lo digo como, no, si yo no te digo visión, que no te digo que no tengas razón, ahora que bien, de hecho hemos peleado bien. Ahí si se quiere hacer sí, una huelga es por eso, pero, y Armando, tal, es que el mundo jurídico cada vez se ve como un mundo comercial, y lo jurídico y lo que hacemos nosotros nada tiene que ver con... Incluso cuando te encuentras con publicidad de abogacía, da igual en qué medio, es un poco, te parece un poco exagerado, ¿me entiendes? Es que no es una profesión un poco especial, que no es una cosa habitual como vender cervezas. No sé si me... Sí. Mi cerveza es mejor que la otra. Por cierto, el marketing ha entrado a lo bestia. En el restaurante del Torreón de Navas tenéis botellines a 1 euro y tercios a 1,50. No, el águila dorada. Pero tampoco, ¿ves? Por eso te digo, no puedes hacer una promoción de divorcio de mutuo acuerdo los la miércoles. Claro, 50 euros. 150 euros el divorcio. No. La divorcioneta ya es el extremo, pero hasta la llegar a la divorcio. Sí, si también. Juntas tres grupos, pues el sueldo gratis. Es que la gente que trabaja eso, en esto son claro, gente de letras, son... Es una especialidad muy... que destaca mucho. Ya. Me refiero tanto en lo profesional como, bueno, a lo práctico. Pero yo creo que días, más ¿no? que eso, yo me voy a lo que acabas de decir, de que esto es un gasto, el Estado necesita dinero, o el ayuntamiento, o la comunidad, o quien sea, y entonces lo quiere quitar. Yo voy más por ahí. Pero pero pierdes calidad. Claro, ahí voy. Imagínate que yo tengo una empresa, que tengo 50 abogados mal pagados, que seguramente, bueno, ya no entro a debatir esto porque no tiene sentido ninguno, pero bueno, tengo una empresa, tengo 50 letrados, bueno, en nómina o como autónomos, que mejor, y nada, pues participo en una, yo qué sé, hago una oferta a la Comunidad de Madrid y digo, bueno, yo te hago este servicio, da igual el número de asuntos que tú tienes por tanto dinero, y ya está. Y luego, bueno, ¿qué pasará? pues seguramente bajarán. Y si no la tienes, la montas, calidad. Porque montas tu despacho. Tú, claro, cogemos los cuatro despachos que tenemos aquí, sí, empezamos, sí, a meter gente que acaba de terminar la carrera, porque es de lo que se es en lo que se basan. Gente que acaba de terminar la carrera o estudiantes de quinto que tengan un buen currículum, mm-hmm, y a funcionar. Les pagas para los fines de semana y tú, yo, el burro delante, Irma, Maripaz y Ángel, forraos. No, pero imagínate, perdón que te interrumpa para que no se me olvide, imagínate que hay despachos grandes que pagan abogados externos con 50, 40 euros, sí, una demanda, ¿no? Tú lo haces en tu casa y te pagan, por ejemplo, yo que sé, un verbal de desahucio con 40 euros. Tienes los datos, tú preparas esta demanda, la mandas y ya está, te pagan eso. No lo sé. Yo creo que hay ciertos puntos que aquí no se pierde mucho de esta profesión cuando intentamos comercializarla como cualquier producto mercantil, vamos. Ya, es que yo creo que esto no se puede mercantilizar. Cuando te estás jugando cárcel, cuando te estás jugando mucho dinero en civil, cuando te estás jugando justicia, yo creo que no sé, estamos para ganar dinero, y al primero que le gusta funcionar y vivir bien y ir a cenar al Torreón de Naval es a mí. No, ¿vale? pero eso es una cosa, y otra cosa es que esto se hace con ilusión y se hace con profesionalidad. Y si lo quieren mercantilizar, que es lo que puede estar pasando, como tú dices, la liamos, Maripaz. No, es que perdonadme que esté tan pero es que lo que más me duele es que yo, hablando con mucha gente, yo lo viví alguna vez, tú también lo has comentado, viví cuando la profesión era pues una profesión liberal, estaba limitada a la publicidad, incluso en los estatutos, que la publicidad tenía que ser digna, etcétera, etcétera. Y desde entonces, yo estoy hablando de los años 90, todavía sí, había un respeto, pero se ha ido abaratando, quitándole, no sé, esa esto que comentas tú, de que tiene un carácter muy especial, de que no es como vender cualquier otra cosa. Digna. El marketing ha entrado a lo bestia. A mí me parece tremendo lo que es el tema de los honorarios y la comisión de competencia, y veo un empeoramiento y un abaratamiento de lo que es la profesión de abogado. He dicho. Sí, no, es que es así. En el fondo es, si no lo mismo, que muy parecido a lo que está diciendo Marius. Ángel, que lo vamos mismo a dejar a Inma, que está pensando lo que va a decir. No, yo lo tengo muy claro. ¿Que no lo tienes claro? Que lo tengo, sí, muy claro. Ah, claro, por eso te digo. Ángel. No, esto que decís de comercializarlo, a lo mejor, bueno, pues si comercializamos y bajamos el nivel, lo mismo también tenemos que replantearnos, pues bueno, pues a lo mejor ya no es necesario un seguro responsabilidad civil. A lo mejor pues ya no somos tan responsables de nuestros casos. No es. No sé, yo voy por esa vía también. Pero bueno, pues esto... pero responsable vas a ser, porque va a haber quejas siempre y te van a poner quejas. Y el cliente te va a exigir. Porque cada día. ¿A quién he hablado? Hoy con un compañero, por una historia que además luego voy a comentar, porque necesito consejo. Y digo, no, es que ya sabes, te empiezan a decir y tal, y me dice, San Google. Y es verdad, es verdad. No, es verdad. O sea, yo al principio me he quedado, digo, San Google. Eso es un salto. Y luego ya he caído, digo, anda, coño. Hemos tenido algún cliente que nos ha corregido los escritos, yo no sé. Bueno, a mí el suplico y en boli rojo. Dice, esto no tengo. ¿A quién suplico? El suplico, me lo han corregido y en boli rojo. Sí, nada. Sí. No, cuidado con el puro chat procesar. GPT. Ajá. Cuidado. Ay, ¿con qué? Que se prepara, el, con el chat GPT. ¿Eso qué es? Una cosa que yo estoy flipando. Es inteligencia artificial. Señores, el único que no sabe lo que es el chat GPT soy yo. Le haces una consulta, ¿no?, sí, a ese ordenador, y ese ordenador pues dice, revísame este contrato de alquiler. Entonces el ordenador se pone a pensar y te dice, la cláusula tal puede infringir tal cosa, tal cosa. Sí. Claro, lo que pasa es que todavía está muy verde, sí, entonces luego le falta el toque humano. O sea, en 5 años... Le falta el toque humano para... Le faltan los 5 años de carrera. Efectivamente. o 5 años en calabozos, no, que a lo mejor calabozos de Plaza Castilla, pero vamos. Tú le puedes corregir. Uh-huh. Y siempre adquiere. Escucha, escucha. Va aprendiendo de lo que tú haces. Yo tengo, me parece que tú también. O sea, yo tengo un reloj inteligente que va con el iPhone. Y es tan inteligente el cachomamón que a lo mejor está hablando con un cliente y le digo, esto es tanto dinero. Y salta solo, pero sin hablar, dice, no lo veo, ¿eh? O dice, no me gusta. Que sí. Joder, que sí, sí, ya el programa este de subastas, no sé, no lo veo claro, o te doy 50 y me estoy arriesgando. Sí, sí, sí, sí. Pues lo mismo, él solo. Sí. Voy a que cuida con la técnica, porque a lo mejor tú llegas, haces, le preguntas no sé qué, te hace no sé qué, no sé cuándo, y la está cagando. Hombre, es que lo que está pasando ahora con el chat GPT, que por que, es que se está revelando. También, ¿eh? ¿No? Sí. Me estoy quedando alucinado. Como me cuesta a mí utilizar estos dos ordenadores. Pero ya te digo. No, pero no te preocupes, que eso es mucho más fácil. Eso es interactuar mediante voz y tú preguntas. ¿Qué te parece el contrato de alquiler? Yo qué sé. ¿Eh? Y te lo llevas a lo juzgado, Ángel, te va a jugar y le dice, contesta tú, anda, que a mí me da pereza. A mí me han pasado ayer. Es un poco a lo bestia, bueno, ya luego os lo contaré. Es una broma. Tienes que hablar más alto, Ima. Es un ataque de cuernos entre Alexia y Siri, que lo pasé yo ayer. A un pobre hombre que está en casa. Dice, Alexia, ponme tal canción. La rebelión de Siri y Alexia. No te quiero decir lo que le contesta Alexia. Sí. Entonces, ¿y quién es esa Siri con la que hablas de vez en cuando? Y entonces entra Siri y dice, ¿y tú qué, por qué te metes? Y tú, guarra, por no decir zorra, chúpame el router, le dice la otra. O sea, realmente no deja de ser una broma, pero es lo que te puede pasar el día de mañana cuando se elimine el elemento humano y llegue a quedar todo en manos. La rebelión, toda esta película de la rebelión de las máquinas, el Schwarzenegger, el Terminator. Y había una película que yo la he visto en televisión, que no me acuerdo, que era de un tío que cuida a un robot y le acaba matando el robot a él. No, robot. No, es una mierda película, pero en el fondo es la realidad de ahora. Dime. En los años 80, incluso bueno, a principios de 90, pues Isaac Asimov era un escritor de ciencia ficción muy conocido y muy leído, tanto en España bueno como en todo el mundo. Y claro, con esa novela de Yo el robot, y pero claro, parecía ciencia ficción, que hables con una máquina que... Está aquí ya. Ya está ahí. Yo le digo, porque yo quiero un perro para casa y mi mujer no quiere. Dice, no, un perro, tal, no sé qué. Y dice, cuando haya perro robot, sí, tenemos ya un perro. Yo ahora mismo tengo, no te voy a decir, porque no está bien decir cómo se llama, porque es lo que hizo, solo hizo mi hijo y no está bien. Escucha, si además de para hablar para ti, habla para los demás. Bueno, te escuchamos. Digo que yo ya robot tengo en mi casa, el famoso Rumba. Es, sí, hombre. Que viene, que al principio cuando que se pone a andar te da así un mal rollo impresionante, pero bueno, ya te vas acostumbrando, y ahí pues te puede traer los vasos del cubata y tal. No te voy a decir, digo, cómo lo llama mi hijo, porque es ofensivo, tiene razón, y te lo diré a micrófono cerrado. Con respecto al tema del colegio de abogados, yo estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Marius. Desde un principio y desde hace ya tiempo, cuando se peleó... ¿Puedes chillar un poquito más? Sí, desde hace tiempo, cuando se peleó, digo, y se luchó por el tema de la privatización, que bueno, pues se hablaba de la Legalitas como podía haber sido otro. Realmente lo que se venía haciendo era, y viendo, es la crónica de una muerte anunciada. Es muy duro, Armando, pero es así. Sí, sí. No interesa. Llega un momento que ¿quién maneja? O sea, ¿quién maneja las cosas? ¿Quién maneja elecciones de cualquier lugar? Las municipales, las nacionales, ¿quién maneja el que tú estés en un cargo o no? ¿Quién maneja el dinero? Sí. Entonces, quien paga es el que le interesa. Ya, ya. Si estés, que estés o que no estés, ni ya. Cómo funciona. Pero también hay que ponerse en contra. Y para eso tenemos un colegio. Yo voy a descartar a Ribón, que no lo sé. Le voy a descartar porque no lo sé. Porque el otro día además me encontré, no voy a decir quién, pero alguien de la Junta que ha estado aquí y que, bueno, yo tengo una relativa confianza como para decirle, ¿no? Me la encontré en el Corte Inglés. Y bueno, también conozco a su mujer y tal. Y le dije, ¿para cuándo vienes? Y se me quedó así como diciendo, pues... Y te traes al decano, me dijo. Y le dije yo, esperamos un poco que estéis despegando. Y me dijo, sí, porque vamos a hacer muchas cosas. Sí, sin moverse no te estoy diciendo que no se mueva. Hay mucha gente. Sonia, con ese aspecto, cuando colgó las togas, no sé si tú conociste sí, a Sonia, cuando sí. colgó las togas, Maripaz, tú también la conociste, sí. colgó las togas. Yo creo que hizo mucho por el turno, sí, sí, fíjate. Sí, sí. Luego, es que a mí me pasó, yo no voy a entrar, ¿eh? Pasando con un cliente por delante, que por eso, que es que es que a mí mucha gente me decía, qué payasada esto. Sí, bueno, y me acuerdo como si fuese ayer, de verdad que se me quedó grabado. Y entonces yo dije, pues oye, esto está que pasando con un cliente por delante del colegio, que estaban colgadas las togas, y me dice, ¿y esto qué es? Y le digo, pues mira, pasa esto y tal. Y le dice, ah, claro. Y claro, si la gente veía las togas, vale, si no ven nada, y decían, oye, pues aquí pasa algo. Maripaz, ¿qué pasa esto? Si no ven nada, pasa lo que nos pasa a todos. Que se cree que no tenemos problemas hasta que no oyen legales en las ondas, que somos ricos, que vivimos de puta madre y que los abogados del turno de oficio no valen para y nada. Y que no valen para película... nada. Exacto. No, es así es. Así es. Yo tengo mucha gente que lo oye y dice, no puede ser. Oye, que te he oído. Que no puede ser, ¿cómo que no puede ser? ¿Cómo que no puede ser? Pero para eso hay que hacer cosas. Y lo de las togas será una payasada. Pero a lo mejor las payasadas son importantes. Porque llaman la atención. Lo que no llama la atención es que tú pases por un sitio en la calle Serrano de lujo y no haya nada. Eso no llama la atención. ¿Por qué? Porque dice, mira, estos tienen que estar forrados. ¿Vale? Entonces, lo de las togas, porque además quedaban como el culo. O sea, quedaban feas. ¿Quedaban feas, tú crees? Bueno, no lo sé. Lo importante... Es el significado. Claro, Maripaz, lo importante es que... lo has dicho tú, no yo. Que llame la atención. Que diga, claro. ¿Por qué han puesto estos lavatillas estas que se ponen? Sí. ¿Por qué las han puesto? Sí, sí, sí. Se ríe Agustina. Es que yo una vez en un juicio, uno le dijo, dice, a un juez, dice, pero eso está... Dice, lo veo oscuro. Dice, tan oscuro como el batín que lleva usted puesto. ¿Y sabes? Pues eso, pues las batillas estas que se ponen estos tíos, ¿por qué las pondrán? El Bobby. El Bobby. ¿Sabes? Entonces yo creo que esas cosas son muy buenas, serán payasadas, dirán, hace el canelo. Bueno, pues mira, a lo mejor haciendo el pino llamamos la atención, ¿sabes? Así es que, nada, bueno, vamos a hablar de la ley trans. Qué penita. Sí, no, yo, si me dejas para concluir, y además subraya, creo yo, muy bien la diferencia entre lo que pasaba hace 20 o 30 años en esta profesión y lo que pasa hoy. Yo creo que por ejemplo, en los años 90 no teníamos diferencias entre notarios y letrados. Efectivamente. Notarios y letrados. Claro, un notario tenía el mismo prestigio que un letrado. Sí, y sí, al revés. Sí. ¿Y hoy? ¿Qué ha pasado? El notario no sale por ahí publicando en el Facebook. Hago poder generar para pleitos con 20 euros. O... No, totalmente. ¿Sabes? Pero eso influye mucho también el colegio. Yo he estado en el colegio de notarios, tengo conocidos, alguno, bueno, puedes decir amigo, notario, que bueno, comentamos cosas, pero bueno, yo creo que aquí se nos ha escapado de las manos todo. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. No tenemos prestigio, lo que ha dicho Irma. Se ha perdido. Sí. Yo no sé hasta qué punto, porque yo le he dado muchas vueltas a esto, hasta qué punto influía el que en España no ha habido hasta hace muy poco un examen de acceso Porque yo recuerdo que en los años 90, en Alemania y en Francia, había un examen para acceder a poder ejercer. Uh-huh. Sí. En Francia, si tú si tú hacías la carrera, pues eras juriste, vale. Pero para ser avocat, amigo, cuidadito, sí. Había que pasar un examen que mucha gente estaba pasándolo muy mal porque no pasaba el examen. Y entonces se quedaban en juriste y bueno, tenían sus cosas. Era una cosa gorda. Y yo lo veía viniendo de España y decía, pues claro, si hubiese un tipo de examen así, quizá valoraría la profesión, porque por desgracia lo que abunda mucho, pues oye, cuando yo hice la carrera, pues fue una maravilla para mí, pero unos años antes no hacía tanta gente la carrera, entonces no lo sé. Que como no haya, que ¿tú ido... crees que puede influir que no haya habido una criba y que todo el mundo que haya querido ejercer haya ejercido? Sí, en cierto modo sí, porque además la carrera en España era muy teórica. Yo lo que he visto luego cuando he estado por ahí era que en otros países había más práctica, no era tanto memorizar, y luego estaba el examen este, que estaba muy bien. Hombre, cuando terminas la carrera, personalmente yo, si para acceder a tengo que hacer, para acceder a la profesión tengo que hacer un examen gordo que estaba harta de estudiar, pues me habría fastidiado. Pero tengo que reconocer que, en fin, es mi mujer, mi punto de vista, que no todo el mundo lo tiene. Mi mujer, que aquí la conocen todos menos tú, Maribel. Mi mujer tiene ya cumplió los 32 años, hace 4 o 5. Lleva licenciada en Derecho pues desde los 22 años, pues igual 20 o 20 y tantos años o tal. Es licenciada en Derecho. Ella lo dejó, no se colegió como no ejerciente, como no tal. Luego me conoció a mí, entró el gusanillo. Yo le dije, joder, pues mira, entre los dos. Ella tiene un buen puesto de trabajo y no lo iba a dejar. Pero, oye, el ser abogado, la vida da mil vueltas, ¿vale? Hoy te puede ir muy bien y mañana te va muy mal, ¿vale? Pero en horas, ¿vale? Entonces yo dije, joder, pues ya que estoy yo metido, tengo amigos que en un momento dado, oye, pues te pueden echar un cable, o los dos, o yo qué sé, ¿no? Que joder, yo mamá me muevo con mucha gente. Y hay gente que no, pero hay bastante que me aprecia. Tenía que hacer el máster, las prácticas que se estaban hechas, el máster y un examen. Y parece ser que un examen duro, para por lo menos para una persona ya de 50 años, que... Que, no, cariño, lo he dicho porque no tenía más remedio. Y que tiene que ponerse a empollar y tal. Eso es duro, ¿eh? Ya te digo. Es duro. Es tan duro que no lo he hecho, vamos. Yo, Armando, es un poco ya mi caso conocido, pero. Sí, pero te lo conocemos nosotros. Hay mucha gente que pero no. Pero te lo voy a más o menos a resumir llegando al lugar del día de hoy. Yo ya sabes que empecé a ejercer por azares de la vida, porque mi intención era opositar y bueno, pues mi padre murió y él llevaba una... Había que ver a Irma de juez, o sea... No, a mí me gustaban las fiscalías como la mayoría... Pues de fiscal, en vez de Ministerio de Fuego... Ellos hicieron jurídico militar, a mí me gustaba fiscalía solo, pero bueno, el caso es que pues mi intención era esa, empecé a estudiar y bueno, pues mi padre enferma, tenía el despacho abierto... Y pues no se podía cerrar, él llevaba pues 30 y tantos años de ejercicio también, pues... Tienes que hablar más alto. Pues entonces pues yo le pregunté, dije, ¿estás como para que yo trabaje contigo? Y me dijo, estoy como para que ya vayas a aprender tú por tu cuenta porque no puedo más. Y entonces me metí, entonces no había el examen de acceso para ejercer, me metí en la escuela de práctica jurídica, que debo reconocer que me pegó un repaso a la carrera, porque yo salí con una teoría bárbara, pero no te puedes imaginar de la práctica lo que yeah. Porque el formativo general, el curso formativo general es brutal y genial. Y además encima te daba los 150 créditos y además había hecho cursos durante la carrera, pues de casación, responsabilidad civil y eso me había ido dando puntos. Yo entonces cuando me meto en el colegio de abogados, sí es verdad que había pues como 2 años que tenías que esperarte para hacer el curso del turno de oficio. Como a mí me sobraban crédito por todas partes, me adelantaron lo que fueron los meses y no tuve que esperarme los 2 años. Empecé, yo ya de por sí tenía un despacho que ejercía mucho y además a mi padre no le gustaba el penal, entonces era todo civil. Entonces yo tocaba pues todos los palos civiles y luego además a mí me gustaba el penal, me metí en penal. A mí lo primero que me enseñó mi padre antes de morir, que fue en el año 91, fue el trato con el compañero. Si a ti te llamaban por teléfono y te llamaba un compañero, era obligatorio. La primera llamada, aunque tuvieras visita, que atendías, era a tu compañero. Si tú tenías que hacerle una consulta a un compañero y había que acudir al despacho, el compañero más joven y el de menos experiencia acudía a ver al compañero de mayor experiencia. El trato entre los compañeros y los letrados era exquisito. Yo he visto, como aquí habrá visto más gente, de casi tirarse de los pelos en los pasillos. Faltarte de todos los puntos y maneras. Hasta lo que me ha pasado a mí hoy, que lo voy a contar. Cuéntalo. Sí, sí. No me había pasado. Y luego hablamos nunca. De la ley trans. No me había pasado nunca. Sí, llegamos. Porque yo hoy me he ido a violencia de género, que tenía un juicio, y lo típico, van los dos en doble condición. ¿Qué es doble condición? La doble condición es cuando la mujer que denuncia la violencia de género además va en condición de detenida. Entonces, o sea, porque se han pegado los dos, vamos. Sí, bueno, en este más caso, sí, más o menos. Que es, no. Porque han llegado a las manos los dos. El caso es que, bueno, pues en este caso iba en doble condición y en muchas ocasiones, en esos casos, pues si no hay pruebas, si no hay testigos y si nadie lo ha visto y ninguno de los dos quiere declarar y se acogen al derecho a no declarar, pues lo normal es que el asunto se suela quedar archivado. Bueno, pues en este caso, a mí se me pide que hable con la compañera, que hable con la clienta, perdón, y les ponga... Con tu clienta. Sí, sí, y que les ponga, hombre, pues mira, date cuenta que si no declara, pues nosotros tampoco seguimos adelante, y así los dos salen beneficiados, y tal, y cual, esto, lo otro, bueno, pues, hablamos durante toda la mañana, bueno, pues al final a mí me dice la clienta, que yo no la estaba convenciendo, porque claro, siempre te dicen... ¿Qué postura tomarías tú? No, esto es cuestión tuya, tú eres la que tienes que saber si vas adelante o no, yo lo que quiero, que es lo que te dice la mayoría, es que todo esto se quede aquí, ¿vale? Pues entramos a celebrar y entra mi clienta, la primera, lógico, y bueno, pues se acoge el derecho a no declarar en lo que es como investigada en el tema penal y también pues en cuanto a la violencia de género. Le dan la palabra a la compañera contraria y se levanta, dice que tiene que hablar un momento con su cliente, se acerca a mí, que yo estaba al lado del fiscal, me dice al oído: oye, mira, yo le voy a decir a mi cliente que diga que no la pegó a la tuya. Me la quedo mirando como si fuera extraterrestre. Claro. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí. Y le digo, vamos a ver, ¿qué va a declarar ahora? Porque ya fuera se ha llegado al acuerdo. Claro. Y todos claro, respetan, claro. Y los jueces conocen, y los fiscales también. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que llega el juez y te dice, ¿va a declarar o no? Claro, y como te lo oficial me dice, ¿para declarar o no? ¿Para preparar unos papeles o preparar otros? O sea, para tenerlo ya todo listo. Así es. Bueno, y me dice, no, que le voy a decir que solamente, pero nada, 2 o 3 frases, solamente eso, que no la ha pegado y tal, pero que la mía ya ha declarado. Claro, entonces, claro. No, la otra se va... Iba a hablar con el cliente y yo, claro, me quedo en la sala y digo, a su señoría, digo, me parece magistral, ¿eh? O sea, a mí esto me parece fenomenal. La primera vez en la vida que me pasa esto, porque además encima mi cliente es a la que han zurrado, la que tiene las lesiones. ¿Le dices al juez? Estaba el fiscal a mi lado, la secretaria judicial, vamos, la LAG, la juez y el oficial, que se han quedado todas de cuajo, porque no se lo esperaba nadie. No, nadie. Se han quedado de cuajo, todas. No les había pasado, no les había pasado. Y entonces le digo yo, a mí me parece fenomenal, o sea, que la mía no declara, me piden que no declare, y cuando llegamos aquí resulta que se va a hablar con su cliente porque va a declarar. Pero ahí la culpa, ¿por qué la ha dejado salir? ¿Por qué ha dejado no, hablar? No, es, porque no es eso, es. Pidió hablar en un momento con su cliente, se levantó y habló conmigo, sí, sí, al oído, que no sé cómo, en mitad de la sala, se puede permitir el lujo de levantarse, hablarme al oído y decirme lo que va a hacer. Al lado del fiscal. Sí, sí, al lado del fiscal. Claro. Y entonces le digo yo al fiscal, pero es que encima mi clienta no se ha dejado ver por el médico forense. Y la que tiene las lesiones son él, es ella. Y me hace así el fiscal, digo, ah, pues bien. Yo le había dicho al fiscal, no le había gustado a la compañera, y es verdad, que como hay había dos testigos a los que no habían citado, muy probablemente ese asunto no se iba a archivar ese día. Se transformaba en previas. De ahí llaman a los dos testigos a declarar cualquier otro día, y si esos testigos no han visto nada, pues lo archivan ese día. Pero eso es derecho procesal que tienes que conocer. No puedes pretender que la ley se amolde a lo que tú quieres, claro, si no se puede ese día. Claro. Entonces, claro. Derecho procesal y ética también, ¿eh? Obvio, no, también, también. No, no, no, no, es que seguimos. Llegamos, entra allí con el cliente. Y claro, pues desde, ¿le pegó usted? No, no. Entonces, ¿usted no le pegó? No. Entonces, ¿no es verdad que tiene más asuntos aquí? Sí. Entonces, ¿cuándo se rompió su relación? Y bueno, vamos a ver qué es esto, ¿no? Pero como ya ha dicho que va a declarar y solamente a las preguntas del letrado, pues solo va a contestar a las preguntas del letrado. Claro. Segunda parte de perro a perro. La palabra al fiscal. El fiscal, obviamente, pide la transformación en previas porque hay dos testigos. Transformación en previas porque era un juicio rápido. Era un juicio rápido. Sí. Sabes que en un juicio rápido, si no hay... es que hay que explicarlo un poco. No hay ningún problema, pues lo primero que haces es solicitar el archivo. Que es lo que en un principio íbamos a hacer las dos. Yo solicitaba el archivo y ella también, ¿vale? Pero en este caso, lógicamente, como hay testigos que en ese momento no están ese día, que puedan acreditar que no ha pasado nada, muchas veces se hace... se transforma en previas con la finalidad de abrir una fase de instrucción. Exacto. Para que se pueda averiguar y tal. Y entonces, en función de eso, si queda claro, pues pues se cierra el asunto y se acaba. Entonces, claro, yo en ese momento me adhiero a lo solicitado por el fiscal y digo, no, no, yo solicito la transformación en previas, quiero que vengan aquí los dos testigos y además solicito que mi cliente sea vista por el médico forense y emita un informe. Y ahí se acaba. Y entonces la otra, lógicamente, sí, se ha puesto para muy furiosa, sí, y ha empezado, porque esto nos puede inhibir en el juzgado número 3, porque allí se han cerrado muchos unos procedimientos, y porque tal, y porque cual. La juez se lo ha explicado, le ha dicho, mire usted, que no le voy a archivar, que lo voy a transformar porque estas cosas hay que mirarlas. Y tal. Entonces, cuando hemos salido... Yo le he dicho a su señoría, le he dicho, mire, yo quiero que le dé al médico forense. Y me dice, sí, pero bueno, eso se hace a la vista ya, o sea, a la vista del informe que tienen, sí, sí, de, en su momento, pues. Y le he dicho, mire, las lesiones son de ayer, están recientes hoy. Si está el ministerio, si está la médico forense aquí, yo prefiero que la vean. No. La han ido a buscar y le han hecho el informe hoy. Mejor. Con eso, más la presentación del escrito correspondiente en el cual te personas como acusación particular y además solicitas que tu clienta declare, ahora me hago un Alves, porque es lo que ha hecho, ni más ni menos, pues entonces, ahora sí, ahora vamos a continuar al juzgado. Ah, no lo entiendo, Dani Alves. Claro, al juzgado que tú te inhibas, voy a ir yo y además va a ir mi clienta, y ahora mi clienta, pues mira, vamos a seguir adelante. ¿Pero por qué? Porque en su momento lo que no se puede hacer es llegar a tener la palabra con un compañero, que eso se ha perdido, porque se ha perdido todo, y decís el respeto, no hay ni respeto ni respetamiento, ya, como dice el sticker. Ni respetación, ni respetación, ni respetación, ni respetación. Sí, no hay, pero... nada, o sea, desde el trato con el compañero que no tiene ni idea, que podrá tener toda la idea que tú quieras, a lo mejor jurídica, no te digo que no, pero esa tía no tiene ni idea jurídica. Pero de trato al compañero, pues de deontología al compañero. Presunta experta en penal. Presunta, presuntísima, presuntísima. Y... Presunta. A ver, eso que te ha pasado a ti, te pasa a ti y ha salido. Le pasa a Maripaz y sale. Para adelante. Porque más lo vas a ganar. Le pasa a Marius y va para adelante. Le pasa a él. A mí en penal. Pero porque tú no llevas penal. Bueno, pues tú no cuentas. Me pasa a mí y salgo para adelante. Pero le pasa a un tío que tiene menos experiencia o tiene menos de saberse mover en los juzgados y tal, y te comes el marrón y condenan a tu hombre, claro. Pero que sí, eso, y eso no es justo. Llama, a eso sabes cómo se le llama, desgraciadamente, en la profesión y en el año en el que estamos, con examen y sin examen, Maripaz, porque esto es lamentable. Seguramente. A eso se le llama abogado marrullero. Sí, sí, de sí. Toda la vida de Dios. Que sí, terrible, que la no debería. Y Marius está encojonando. Porque si yo llego a un acuerdo con Marius en la puerta, porque él me lo propone y a mí me parece bien, y a los clientes también, lo que no se puede hacer es entrar y llegar a eso. Pero tú no sabes que una vez que te sientas en el asiento y que te están grabando para empezar, no te tienes ni que levantar hasta que no le pidas permiso a su señoría. Claro. Pero, ya, pero es que su señoría a lo mejor no se lo tenía que haber dado. ¿Qué consecuencias va a tener para esa persona? Pues nadie le dijo, usted no se mueva de ahí. A mí, yo he visto cosas, vamos, yo en este momento tampoco estoy haciendo penal. ¿Tampoco estoy haciendo? No estoy haciendo penal tampoco, vale. También porque... ¿Pero has hecho penal? Porque me asustaron y me asusté y quiero volver. Porque para mí, en cierto modo, me parece que es como el corazón del derecho, ¿no? Claro. Cuando estás estudiando dices, yo quiero defender a la gente que la han pegado, que la han... Y es el más bonito, es el más rápido. Yo es que cuando llego a uno civil, yo llevo un poco engancha, civil, engancha. Pero llego al civil y con recibimiento de pruebas, señoría, sí. No sé qué y tal. Y aquí llego, empezó a repartir, el otro día a una... Joder, una abogada que me cayó estupendo, además había tenido una enfermedad muy dura, me lo dijo y tal, ¿no? Pero llegamos dentro y la puse fina, profesionalmente quiero decir, ¿no? Y empecé a repartir edad y la jueza de ese juzgado me conoce y me miraba como diciendo, ya está. Eso en civil no lo puedes hacer, ni en laboral tampoco. No, en la administrativa no sé. Pero no lo puedes hacer y eso... Miras así, además es un reto. Miras así y no ves dinero, ves prisión. Ves joder, que es duro, ¿no? Porque ya si dices, bueno, este tío va a ver, si lo pierdo, no, pierde. En penal, si no dominas, mejor que no te metas. No, es verdad. Luego es mira, un... eso a mí me parece, vamos, el abecedario del derecho, si en violencia de género. Cada uno pues no declara ninguno. No declarar no significa declarar que yo no he pegado. Es no declaro, no digo absolutamente. No hay prueba. Claro, ni sí ni no puedes decir. No, y voy está. A decir que le he pegado no, poco. No. No hay prueba. Si hasta tú... el punto que el fiscal me ha acompañado a la puerta no, y me no ha dicho, ¿ha podido usted hablar con su compañera? Y le digo al fiscal, no, porque conforme yo salía, mi compañera ya había desaparecido, que me dice mi clienta. Ha salido como un cohete. No me cago. Y, ahí se va a quedar. Y me dice, habla contigo. No ha podido usted hablar. Y digo, no, pero ya le han hecho el informe. Me digo, dice, mejor, se lo han hecho ahora, mejor. Yo creo que lo vas a ganar. El fiscal estaba preocupadísimo. A lo mejor la condenan a la tuya. Porque pero ¿por qué? No tiene que ver. Si él tiene lesiones. Mira, a mí... Si iba de doble condición. ¿Informe forense? ¿Qué? Que sí. Y los testigos... Pero que a lo mejor... Yo presté atención y entiendo que los testigos venían para tu cliente. Los visto? Dos testigos que hay, uno de ellos no ha visto la agresión y otro de ellos se refugió en una habitación antes de que hubiera la agresión y no la ha visto. Pero si hay doble canta, condición... Pero Marius... lo que habla, perdona, sí. Es la declaración de mi clienta y las lesiones que tiene. Claro. Pero si hay doble... Pero entonces, ¿por qué la detuvieron a ella? ¿Eh? ¿Por qué la detuvieron? A ella la detienen en la casa, porque llama a la policía, llama el... Vamos, dice el dueño de la casa a un vecino que pasaba por allí, que tenía la puerta abierta y se asomó, que llamara a la policía. Pero ella no le pegó a él. Pero el denunció bueno, sí, también. Le pegó él, pero normalmente cuando va en doble... No, ella está denunciada por otra cosa que no lo vale. puedo. Vale, pero lo que sí te digo es que cuando suelen ir en doble condición es porque se han pegado los dos. O él, sí, no, o él no, le ha pegado no, más porque tiene más fuerza, sí. pero un arañazo o tal, y por eso la han detenido. Normalmente. Claro, lo normal es que siendo doble condición es que te amoldes para que no salga perjudicado ninguno. Tengo yo un rápido que con testigos, que no ninguno ha visto nada tampoco. Y porque claro, ahora os voy a contar una cosa que yo le digo a la gente y que la gente no sabe y que lo descubre en Legales en las Ondas. Y lo mismo, llega ella pidiendo auxilio a una amiga y vecina, me ha pegado, tal, todo esto en la Guardia Civil, en el atestado cuando llega, ¿no? Al día siguiente no ha declarado ninguno, ahora tenemos el rápido, no va a declarar ninguno, y aquí no va a declarar ninguno, seguro. A no ser que haya otro acto, pero si no, no va a declarar ninguno. ¿No le puedes penar? ¿Qué penas? Nadie ha visto nada. ¿Y si ha sido el vecino? Yo lo digo, igual ha sido el vecino. O igual ha sido... Aquí nadie ha dicho nada. Es que ella dijo, donde dije, digo. Ya, pero ahora entra algo. Que vamos a ir directos a la ley trans. Yo con respecto a eso tengo un juicio de... Bueno, hace poco una guardia en pueblos de violencia. Pueblos para nosotros son prácticamente ciudades. Alcorcón, Fuenlabrada. Sí, Alcorcón, Alcarnero, sí. Móstoles y tal. Sitios bueno, muy grandes. Pues en esa ocasión. Que decimos pueblos y se creen que es Mollera. Sí. me tocó Móstoles y bueno, pues estuve con uno de los clientes, pues estuvo en Móstoles por la tarde. Y pasaba a disposición al día siguiente, esto era un sábado, más alto. Y pasaba a disposición el domingo. ¿A disposición de un panadero? A disposición del juez, a disposición judicial. Vale. Había estado en comisaría, duerme en comisaría, bueno, sí. Y de ahí pasa al día siguiente a disposición judicial, que donde le ve el juez, que es quien le tiene que poner en libertad. Y entonces pasa... Y cuando llegamos allí, me dice, después de declarar, bueno, se acoge el derecho a no declarar, lo mismo que la mujer, y la mujer ya en la comisaría había dicho que no quería denunciar, ni se deja ver ni en el hospital, ni en el médico, ni por médico forense. Y le dan traslado de todo al Ministerio Fiscal para ver si va a acordar orden de protección. Y yo digo... ¿Orden de protección? Si no lo ha pedido mi clienta. Y entonces, vamos, la contraria, porque yo voy por el cliente. Y dice, no, es que ahora se hace por protocolo. Bueno, pues le dictan una orden de protección hasta el lunes que le juzgan. Y el lunes, pues el Ministerio Fiscal considera que hay que seguir para adelante. Y por eso te digo que depende. Y me ponen en el juicio el 16, que se me suspendió por el tema de la huelga. Pero, y ponía en ese sentido, lógicamente, que habían acordado la orden de protección a solicitud de la perjudicada. No habían solicitado nada. Pero a ver, que yo... A mí me ha pasado, nada, algo parecido. ¿Eso en pueblos en fin de semana? En pueblos a mí también. ¿De oficio? No, es que a mí no me ha pasado, salvo que la víctima lo solicita, porque es una pregunta... No lo solicito. La víctima dijo que no quería denunciar, no se claro. dejó ver... Y el fiscal pide, el y el fiscal solicita... Sí, porque lo único que hay es un testigo... Ya, a mí me va a pasar. Lo único que hay es un testigo que está durmiendo en casa y le despierta el ruido. Y como está harto de que los vecinos no le dejen dormir, ni estos ni otros... porque pone un rastrillo por las mañanas, a las 6 de la mañana, pues te tiene que ir a poner su rastrillo, y he dicho yo, pues llamo a la policía y llama a la policía. Entonces, por la presencia de ese testigo al que se le hace testificar y dice, sí, sí, hicieron mucho ruido, el Ministerio Fiscal continúa para adelante y le dicta la orden de protección. ¿Con dos cojones? Con dos cojones y un palo, sí, señor. Pero vamos, yo... Sí, bueno, es que yo vivo la radio. Yo vivo la radio en directo. Y entonces de ahí entramos a la fase de, pues a ti sí, porque eres mujer, a mí no. Y como dice un primo mío que está acabándose, está a punto de examinarse de registrador. ¿Qué te ibas a decir? Si yo en está algún a punto momento, de ser mujer. No, está estudiando de registrador. Dice, si yo en algún momento tengo algún problema, no tengo ningún problema. Porque, ¿cómo ahora se puede hacer? Pues te vas a la, al registro civil, te inscribes, te sientes Manolo y yo me siento Manolo y mañana soy Manolo Muñoz, y que venga alguien a discutirme que yo no soy Manolo Muñoz porque yo tengo derecho a fluir ese día y a sentirme multidiversa y a y poner a parir tiene, en donde y se te sea. Tiene que aplicar la ley de violencia de género si tienes... Si tienes pareja. A mí me pasó. Claro. ¿Ves cómo hemos venido a la ley de trans? Ya. Digo, a ver por dónde me lleva. A ver por dónde me lleva. A mí me pasó. Estaba yo saliente de guardia. O entregando unos documentos, no sé qué. Y de pronto llegó un compañero. Y dice, ¿sabéis lo que me ha pasado? Que estará. Pues para el verano, por ahí. O quizá menos. Y dice, no. Menos. Hace menos. No, dice, pues que he tenido. Un transexual no operado, que yo no sé si es importante o no. El caso es que se siente mujer, ¿vale? Pero no está operado. Y ha dicho que se sentía mujer, y el fiscal, con un protocolo también, violencia de género, y le aplican el 153, el 1 y el 3. ¡Ah, amigo! Sí. Bueno, es que antes con un pito más grande que el de los tres juntos. Que el rabo de un demonio. Efectivamente. Es que también depende mucho de. Y que yo no voy en contra, perdona, esto es muy importante que quiero matizar. No voy en contra. Voy a que están cambiando las cosas. A que una persona con el sexo de un hombre se le aplica la ley de violencia de género porque dice que se siente mujer. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Vas a algo más importante, que todas y cada una de las leyes que se están que se están sacando ahora, ¿vale? Que se están aprobando ahora o que están en vía de aprobación, porque sí pasan al Congreso y tienen que subir al Senado, etcétera, etcétera, adolecen todas de grandes vacíos legales. Mm. Porque en la ley trans los tienes, por ejemplo, el hecho de que tú empieces a hormonarte y sin necesidad de estar operado ya puedas cambiar tu nombre en el registro. Por lo tanto, a los efectos judiciales, tú no eres una mujer, eres un hombre, o tú no eres un hombre, eres una mujer. Como que no puedes matar una rata en tu casa, pero te puedes follar una cabra si no le hace daño. Sí. No, es que es así. Es así. Porque, claro, pero yo veo otra cosa. Cosas, pero, yo veo otra pero cosa. Se penaliza la cofilia. Pero yo veo otra cosa casi peor que eso. Fíjate. Casi peor. No digo que eso sea malo, ni regular, ni bueno. O sea, casi peor, ¿no? Porque lo que yo acabo de contar, yo puedo entender que un tío se sienta mujer. Sí, ¿vale? Sí. Yo lo puedo entender, como una mujer se sienta hombre, lo puedo entender. Y a lo mejor tiene que tener los mismos derechos que una mujer. Yo ahí ya no voy a entrar, porque posiblemente sea así, y a lo mejor yo defiendo eso. Pero lo peor de todo es que con 16 años, sin consultar a nadie, tú te puedas empezar a hormonar. Y a cambiarte de sexo. Y con 12 y 14 con los tutores. Con permiso de los tutores, pero a los 16, si yo a los 16, Mario, iba detrás de las chicas y como eran de mi quinta y no se dejaban, no como ahora, que no se dejaban, no nos comíamos una roja y andábamos detrás. Claro. Y ahora te puedes hormonar. Sin el permiso de tus padres. Sí. Con 16 años. Pero para un ibuprofeno te de tienes que acercar. Gramos necesitas receta. Receta. Claro. Y con 70 años, ¿eh? Claro. También. Pero yo solo veo peor casi que lo de la zoofilia, ¿no? Porque no, vamos, no, yo para, bueno, para la cabra a lo mejor no. Para la cabra a lo mejor no. No, si yo no. Irma, no estoy valorando lo de la... No, o sea, eso es malo, cada, ¿no? O sea, no, cada cosa tiene su afán. Pero un chavalín, tú tienes refiero, un hijo... Problema, yo no tengo hijos, pero tú sí. A la ley trans, y tú también, problema, y tú también. Es que... ¿Tú? Además uno de 17. ¿Quién, tú? Yo tengo uno. Claro. Joder, pues fíjate si va allí al Torreón de Navas y dice... Hola, papi. Soy mujer. Te han visto. Ya te digo, Agustina, que te están viendo. O sea, que... Por cierto, se puede comer la cuestión. ¿Qué se le pasa? La cuestión es que en este caso lo más importante es que se está tratando el problema desde el punto de vista físico. Entonces, tú no, mental, te sientes, totalmente no te, de acuerdo. Te sientes bien con tu cuerpo físico, pues no pasa nada. Te cambiamos la nariz, te quitamos la nuez, te operamos de arriba abajo, antes te hormonamos, etcétera, etcétera. Cuando realmente el problema es mental. Porque si tú naces dentro de un cuerpo equivocado, la culpa no la tiene tu cuerpo. No. La tiene tu mente. Claro. Entonces, en un principio tendrás que tratarte para ver si efectivamente tú perteneces a ese género o no. Porque hay gente que se ha tratado, que se ha cambiado el sexo y luego se ha arrepentido. Y eso es brutal. Sí. Claro, lo que pasa es que eso, para que pase eso, tiene menos posibilidades si tienes 40 años que si tienes 16. Pues ya hay casos, ¿eh? Claro que lo sabrá, yo no lo sé, lo sabrá. Ángel, que está muy callado, ¿qué piensas de todo lo que está diciendo Irma? A ver. Oye, algunos que lo ves son desculturales, ¿eh? A ver qué opina el consumo. El consumo. Estamos en el país de Vivi Anderson. Sí. Yo he visto una película de Vivi Anderson desnuda, una película que la ha visto todo el mundo, que no es que yo haya tenido un pase, o sea, en su momento. No la ha visto todo el mundo. Sí, porque, ahora justifícate. ¿Por qué? ¡Qué pinchín! No, la cartelera, que salía desnuda y salía con pito. Es que le costó mucho tiempo operarse, decidirse, porque su íntima amiga, y esto salió en el interview, se operó. Eran íntimas amigas las dos. Y se murió. Y murió en el quirófano. Sí, es que tiene que ser una operación muy complicada. Y desde entonces ella estuvo muchísimo tiempo. Esperó cerca de 20 o 20 tantos años. Esperó muchísimo. Ángel, ¿qué tienes casos? Cuenta. No, a ver, caso personal. No, a ver, tengo un amigo muy de infancia, pues que era amigo, y luego ya, pues. Era un amigo mío, pues de la infancia, pero. Vayamos a la piscina juntos, bueno, en la infancia. Incluso tuvo una novia que la tuvo casi 10 años. Anda, que yo con las películas y todo con la piscina, sí. Y a veces, es que, bueno, es que mis 15 años también fueron muy tontos, no como los de ahora, pero vamos. Y bueno, pues fue de llamarse Manuel, pues pasó a María, ¿no? Yo sé. ¿Pero con qué años? Más o menos. Pues con. Hombre, sí, lo pasó, pues a lo mejor con 30 años. No, sí, ya es. Si yo eso lo puedo entender, ¿eh? O sea, yo puedo entender que haya una persona que se sienta mujer, o una mujer hombre, se quiera cambiar y quiera tener sus pechos, quiera tener su tal, y se pinte como una mujer. Yo lo entiendo. Pero que sea así, no un capricho. Y sobre todo. Es que lo han hecho. Y sobre todo la edad. No es lo mismo a los 30, Ángel. Pero yo recuerdo esta persona, esta amiga mía, que ahora es amiga, pues cuando ella todo lo hizo antes con la anterior normativa, no con la que se va a aprobar ahora. Ella tuvo que pasar pues un periodo de hormonación, pues iba a decir leonino, que no sé si es el adjetivo. Bueno, pues. Lo tuyo es león y león va sí, a ser león. León, ya sea Eros Apophis o. Lo llevo a mi casa, yo. Pero vamos. Es un proceso muy complicado médico de hormonación. Tuvo también que ir a un especialista, tanto psicólogo como psiquiatra, para que, digamos, como que le dieran el visto bueno. Y bueno, pues hasta que hizo la operación y todo y pudo cambiar, pues fueron, pues yo creo recordar, 2 o 3 años como de caminar por el desierto, como aquel decía, ¿no? Sí. En plan bíblico, si nos ponemos. Sí. Entonces yo creo que si esta persona realmente considera que es, pues oye, hay que tratarlo, mejor que esté bien cuidado, bien tratado, y esta persona, y si luego llegados a ese punto es así, oye, pues tiene que tener todos los derechos. Y hay que meterlos en la sociedad, que haya trabajo, que no se dediquen solo a la prostitución. Yo todo eso lo entiendo. Y además creo que se debe de normalizar. Mi mujer y yo con ella vemos, o sea, ve ella y yo también, porque soy un pobrecillo, lo de la Isla de las Tentaciones. No lo he visto en la vida. Bueno, pues. No lo he visto. Bueno, pues en la vida. Te cuento. Pones un día los resúmenes esos de 15 minutos. Bueno, pues. La única en el pues mundo. Os cuento. ¿Tú tampoco, Marius? No. Bueno, pues os cuento. Hay dos villas Y hay tentadores para chicos y para chicas. Una villa de chicas y otra villa de chicos. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. Y llevan una... Bueno, los tíos que... O sea, las parejas tienen unos cuerpos, tanto la mujer como el hombre, tal. Pero los tentadores y las tentadoras no se quedan atrás. ¿Vale? Y van a tentar a los tíos a las tías, a las novias, y los tíos a y las tías a los novios, ¿vale? Bueno, pues se han metido un trans. Tienes que llevar pareja allí. Para... Claro, tú vas la pareja y ellos se paran. Vale. Y os separan. Como una prueba de amor. Sí, exactamente. Vale, que todos caen. Vale. O la mayoría caen. Y para uno. Hombre, que... no, sí, claro, para no caer con ese calendario. Y pa uno, Javi, que no cayó, que las veía y salía corriendo para no caer en la tentación y tal. La novia dice: más defraudado. No le tiró los tejos a las tías. Pues ahora se debe estar cepillando a medio Madrid. Pero casi todos caen. ¿No lo has visto tú, Maripaz? No. Bueno, pues pero bueno, a mí no me gusta. Escucha, a mí no me gusta, pero a mi mujer la gusta y tal. Pero voy al hecho de que han metido un trans o una transexual o un travesti, no sé cómo se dice. Y entonces decía la presentadora que tenía en la villa, o sea, como tentadora, en la villa de los novios. De los novios, ¿vale? Para tentar a los novios, ¿vale? Bueno, espectacular, ¿eh? Espectacular. Hombre, vale, espectacular, quiero decir. Pero, que ya ha caído uno. El más macho. Oye, que yo tengo el caso de un íntimo amigo mío que se marchó a Tailandia. Y llegó un momento que ya por la noche perdió el norte y casi que le dio igual. Le dije, entonces sí que viniste con el cero borrado. Y dijo, pues sí. ¿Con el qué? Con el cero borrado. ¿Con el cero? Es que soy fina. Castiza. Oye, pues le estamos pegando un repasito a la letra. Pero bueno, decía la, dice, yo no sé qué iba a pasar y tal. La han tratado con un respeto y tal. Son gente muy joven. También es verdad, estamos hablando de 24, 26 años. No creo que haya alguno de 30 y tal, ¿no? Entonces, la gente se está abriendo. La gente, no. Yo creo que sí, Mario. Mario se ha hecho así. Mario, habla, que no has hablado. Bien, no, mi pregunta hoy es... Hoy has hablado poco. Si pudiéramos haber tenido esta conversación en el año 2004, no sé si la gente opinaba igual. Claro, por eso te digo que sí. Pero la cosa es que gota a gota es que estamos normalizando situaciones que, no lo sé, yo no los veo tan normal. O si uno hace cualquier cosa, pues yo considero que lo puede hacer en su intimidad. Y por ejemplo Telecinco no hace falta que me... Bueno, por eso ni lo que pasa es que miro. Somos muy morbosos y eso sería sí, otro debate, no, bueno, damos dinero, la publicidad vale mucho. Hombre, dinero es una opinión mía, pero no, es así, es así. Extraño, yo... el estrafalario en un principio como si fuera lo normal. Sí, hasta sí, el punto no. Que el que no lo era no era normal. Es que una temporada si Telecinco eres... y en otros programas, claro. Que lo normal es tener un presentador homosexual. Sí, eso es verdad. De tal manera que si no lo eras, poco menos que no eras presentador. Y yo no tengo nada en contra de los homosexuales, que tengo muchos amigos. Estás hablando sí, sí. De un canal que pero busca, estoy hablando de una época que en la que pasaba. A mí cuando me hicieron el check-in aquí para entrar aquí, no me dijeron nada. Dice, puede tener la orientación sexual. Pero ahora tú vas a hacer quieras. Un casting para entrar en el First Date o entrar en el programa que tú dices... Y seguramente pues tengas que ser la cosa más rara que ha parido madre para que a ti te lleve. Nos estuvo contando Dani Plus, claro. Lo del First Day. Pues fíjate. Ah, sí. Oh, lo he tenido que borrar. Pero es que imagínate. Imagínate. Pero es que la gente es que perdonad porque al cabo de esto no sé si sabéis, me ha llegado que ha habido una polémica por una chica que fue a First Dates sí que lo he visto alguna vez, y fíjate, ¿por qué lo he visto? Porque me dijo una amiga, yo le dije, eso es una tontería, además eso es todo mentira, y me dice, pues para que sepas que, porque a ella le gusta mucho la psicología, y dice, para hacer estudios de perfiles, lo están utilizando mucha gente, o sea, que tiene, le buscan esa vuelta, bueno, a lo que iba, que hablando de la situación de la defensa de la mujer, de ha habido una polémica sobre por una cita que hubo en el que una chica médico la pusieron con un chico pues muy guapo, muy fuerte y tal, pero que la estaba sometiendo como a un como a un maltrato psicológico. Era coach de gimnasio. Sí, que preguntaba, sí. Pero si eso es así, ¿por qué es así? Era a ver, como claro, a mí me ¿cuánta proporción de agua hay en el cuerpo? Sí, exacto, sí. Y a mí me ha llegado porque lo han comentado varios psicólogos y también han hablado de que esto es maltrato. Y lo han puesto en fijaos el esto, vamos, que un poco. ¿Y es maltrato para ti, Maripaz? Hombre, yo lo he visto, es que, madre mía, es que ese sería un tema también para hablar. No, yo creo que es una cita como antiguamente. La trata como el culo. Te encuentras con una persona que, bueno, le mandas a freír patatas, así está. Ya no te puede hacer ningún daño si tú te encuentras con una persona así, en la primera cita, ¿no? Pues nada, me pregunta a mí. A ver, ¿en cuántos años funciona la prescripción? ¿Me entiendes? Sí. Se estaba riendo de ella. Claro, no. Porque sí. Han puesto un trozo en las redes. No vuelves a verla. Se estaba riendo de ella. Y a ver, si no se creía que fuera médico y entonces pues le estaba haciendo como poco menos que un examen. No, claro, yo sí lo veo. A mi mujer, ¿cuánto paga el autónomo este mes? Si lo pregunto sí, cada mes, que tengo que preguntar porque se modifica mucho. Pero tú quieres entrar en casa o no quieres entrar en casa. Eso es raro. Esto no es un maltrato, pero bueno, a esas alturas, yo qué sé. Yo mi conclusión de lo que pasa hoy día es que tenemos que reforzar urgentemente la enseñanza. Y bien. Pero lo veo complicado. Ay, lo veo complicado. La enseñanza. ¿Qué años tiene tu hijo? Mi hijo tiene 19 para 20. Hace 20 en septiembre. ¿Tú tienes hijos, Maripaz? No, yo tengo sobrino. Pues no es que soy tan pesada, no me puedo quejar. ¿De tu chaval? ¿Qué cojones vas a quejar? No me puedo quejar, ¿Qué te vas a quejar? Hoy en el siglo XXI cantan todos. Bueno. Ahora se marcha a Polonia, le toca por Erasmus. Y pues quiere aprender a cocinar. Sí, ya está, bueno, ya de por sí siempre ha sido cocinilla, pero ahí en este caso. En el Torreón de Navas se están cogiendo pinches. Ahí se quedará, cuidado. En el Torreón de Navas se están cogiendo pinches. Bueno, no, este cocina bastante bien. Pues la nuestra se marchó hace año y medio, ahí está. Ahí está, en Polonia. En Polonia. Se ha ido con un Erasmus. Claro, ahí no, sí, yo ya le digo. Un Erasmus de 3 meses. Y le han hecho una oferta de trabajo y ahí está. Claro. Año y medio lleva. Yo ya le he dicho, si te quedas allí, a mí avísame porque de vez en cuando sí que voy. No, y vamos todos los del grupo. La nuestra luego se quedó por amor. Pero vamos, cariño. Que. Los polacos como son más ruiditos. Sí, es el problema. Es el problema. Sí. Es la educación. Sí, hombre. Es la educación. Desde luego, hoy día. Porque es muy difícil y muy complicado que en un momento dado no se te tuerza el tema y. Está complicado. Ángel, cuéntanos, nos vamos a tener que ir. Hoy has estado... Muy callado. Pues. Sí. Sí. Yo que pensaba que Maripaz iba a estar callada, nos has dado una lección. De verdad. ¿Tú tienes hijos? No. Tengo dos sobrinos. Y por cierto, y es el cumpleaños de mi sobrina. Pues cumple 4 añitos. ¿Cómo se llama? Valentina. Aprovecho para felicitar a Valentina, mi sobrina, que ha cumplido hoy 4 añitos. Valentina, que sepas que tienes un tío muy majete. Y si te pareces a él, serás una chavala de los pies a la cabeza. Irma, dile algo a Valentina. Hola, Valentina. Sé que te gustan los unicornios. Toma ya, si es que esto es el CNI. Aquí sabemos de todo. Bueno, pues vamos a ir terminando. Lo vamos a hacer al revés. Esto, como ya saben todos, Marius. Pues nada, encantado como siempre. Programó, ¿no? Lo habéis levantado. Un buen programa. La ley trans, bueno, yo creo que es un tema que se puede debatir Da para mucho. Sí, a lo largo de 3 o 4. Da para mucho. Tenemos que hacer uno un poco más grande, más serio. Pero sí, un buen programa. Hemos hablado también de muchas cosas y de cosas muy importantes. Y de cosas que la gente no sabe. No sabe de los. Hombre, la vida de un abogado es muy intensa y muy interesante. Claro, y los problemas que hay con los lag. La gente sabe lo que dicen en Telecinco o en Antena 3. O sea que ya no están de huelga. No, están de huelga. Están confundiendo, además. Decían que los procuradores están en huelga cuando están los... Tú fíjate el nivel del conocimiento, bueno, de la prensa en general, del mundo jurídico, no tienen ni idea, pero bueno. Oye, ¿podríamos crear un periódico digital? También. Jurídico. Lo estoy diciendo en serio. Sí, sí, sí. Agustina, que tú no has colaborado nada, solamente lo que más alto has dicho es... Si el chaval de 17 años te llega diciendo que es trans. Sí, hombre, si fuese verdad tampoco no tengo ningún problema, pero como hoy en día los niños tienen caprichos de estos, hoy soy mujer, mañana soy hombre, hoy soy médico y mañana piloto. No. No, es un vale. Puede ser una rebeldía, bueno, puntual. Ya, pero la rebeldía... No vuelve atrás. La rebeldía, sí, no, claro, con 16 años te vas a registro civil. Sí, no tiene consecuencias. Vale, yo cuando era rebelde me iba a Chapanda, me cogía un pedo de leche de pantera... Ahí está. Ahora te vas a... Me iba a casa... Dormía y el día siguiente ya no era rebelde. Y si era rebelde, ya me ponía. Ya se encargaba a mi padre de que no fuera rebelde. Pero ahora dices: me voy a hacer rebelde. A ver, me voy a comprar un sujetador. Es que no puede mañana ser viene así. Mi marido y me da de hostias, ¿vale? Y luego dice que se siente mujer. Y ya está. Claro. Que también. Ha sido una pelea de chicas. Que es una idea. Bueno, tampoco la ¿sabes? Ley marca eso exactamente. O sea, se te aplica bueno, eso siempre que tú has transicionado antes del hecho. O sea, claro, se te aplica tú el primero sexo paso por el que estabas registro. Haciendo. Primero pasa mismo. Por el registro claro. Civil, claro, a las 8 de la mañana. Bueno, que no, hombre. Hombre, habrá alguno que seguramente no. Lo esté maquiavélicamente pensando y esté planeando todo. Que seguramente hay mentes criminales ya en ese día. Maripaz, que no vamos. ¿Cómo pues has estado? Yo he estado fenomenal y yo quiero solamente decir a este asunto que veremos lo que pasa, porque por desgracia también estas leyes, como dices tú, tienen lagunas legales y son utilizadas como armas arrojadizas políticas, que es muy peligroso. Muy peligroso, totalmente de acuerdo contigo. Y ya está. Y esto muy bien. ¿Y quieres volver o no? Sí. Vale. Me vas a tener que echar con lejía. Amiga mía, Irma. Bueno, pues yo, ¿qué te puedo decir? Nada, que te despidas, que si has estado vale, a gusto, no. que ha sido un muy buen programa. Está muy a gusto, creo que hemos hablado de muchas cosas importantes, que hemos dado nuestro parecer desde lo más hondo de nuestro corazón. Con respecto a las leyes, yo opino que realmente los gobiernos están aquí pues para servir también de garantía para los ciudadanos, y lo que se está haciendo es deformar la mente, y con ello va el cuerpo detrás, deformar la naturaleza, porque con el tema de los animales, pongo de ejemplo pues el tema de los comederos que se pone de buitres para que no se tiren, se prohíbe tirar las reses que están muertas para que no coman los buitres, y se les pone comederos. Y resulta pues, que los buitres llega un momento pues que se les mata el instinto, pues acaban yéndose al lugar donde está pariendo la vaca y se le come la placenta y se le come la ternera y se le come todo. Entonces, se está dejando legislar a gente que no tiene ni idea de legislar, pero que no tiene ni idea de nada. Entonces, una cosa es que diga solamente pueden legislar aquellas personas que realmente tengan determinado conocimiento, que tampoco, que no vamos a ser autócratas, pero de ahí a lo que se está haciendo a todos los niveles, solamente porque ahora esté de moda ser de un lado o de otro, pues mira, lo único que puede ocurrir es que te hagas de cruces. Si tienes hijos en tu casa, les eduques como buenamente puedas, porque al colegio se va a adquirir conocimientos, la educación se adquiere en casa, y a partir de ahí date con un canto en los dientes si te sale bien. ¿Vas a querer volver? Yo sí, yo volveré cuando me digas. Ángel. Pues bueno, hemos hablado, yo creo que era una ley que yo creo que en el fondo tenía, era necesaria, pero bueno. Pero el problema es estas cosas que son necesarias. ¿Cómo está legislada? Es que toca muchas aristas, tiene muchas aristas, y bueno, es que donde giras en una válvula en un sitio, pues eso implica que otra válvula en otro lado no. Entonces, pues bueno, es el problema que tienen todas estas normativas, que son necesarias, se tienen que hacer, pero hay que hacerlas con mucho ojo, porque con cualquier giro que hagas, pues estás trastocando en otro lado, ¿no? Entonces, y lo que más preocupante a lo mejor puede ser, pues será la cuestión de menores, que... Sí, a mí que si nos pille, le pilla a una persona que ya es adulta, crecida o tiene una experiencia vital, pues bueno, estos son cosas que no tienen marcha atrás. Entonces es la parte más problemática. ¿Vas a volver? Si me invitas, claro. Vamos a hacer un programa en breve de la separación de poderes. Me lo acabáis de entrar. El legislativo, ejecutivo y judicial. Será muy interesante. Mucho. Hombre. Es que no se cumple. Montesquieu no. Está muerto. Hay una injerencia desde hace mucho tiempo. ¿Sabes? Y cada vez se cumple menos. Y el problema es que es como cuando tú pasas una raya y lo pasas un pie. Y no pasa nada. Y luego ya son dos pies, tres pies, cuatro pies, un metro, dos metros, cinco metros, un kilómetro. Sí. Y el problema de perder derechos y libertades es recuperarlos. Claro, pues, claro. Claro. Pues yo os emplazo en unas semanas para... hacer un programa de a los que estáis aquí. La paradoja es que esto se vende como que estás adquiriendo libertades cuando normalmente cuando es al revés. Pierdes. Pero bueno, es al revés. Así es. Bueno, pues yo también he estado muy contento con vosotros. Bueno, sois muy majetes todos y me dais muy buenos programas. Yo, antes de nada, quiero recordar que el mejor restaurante está en ¿dónde? En Navas del Rey, el Torreón de Navas, el Botellín a un pavo y el Tercio del Águila a pavo y medio. Y con aperitivo. Kilómetro 34. Kilómetro, sí, le vamos a bajar 10 kilómetros. 42. Echa a andar y ya llegarás. El panorama que hace ese que va a caer del kilómetro 34. Hace posible colocar un cartel grande para los estados y ya está. Tengo que contaros. De hecho, hemos tenido la cena de abogados. Vamos a hacer otra. Yo te lo había anunciado. Te lo había anunciado en el. Sí, yo te. Pues yo no fui casi de chiripa. Hemos estado. Divinamente. Tengo... La próxima, fíjate que vamos a tener música en directo. Hostia, es que vosotros los rumanos me des un miedo con la música, tío. No, que no tiene nada que ver. Va a ser música española. Ah, hombre, claro, pero vamos a ver. ¿Habéis estado en una música de comida castellana? Muy bonita, ¿no? ¿Habéis estado una vez en una boda rumana? Sí. Bueno, ¿Tú, Maripaz? Bueno, era, hubo un, me parece que hubo un cineasta muy, muy una conocido boda, que normal. Hizo una película sobre la boda. No, es esta. No. Yo no he estado en una boda, me lo pasé de puta madre, para empezar. Yo me fui a las 3 de la mañana, o 3 y media, y estaban con el tercer plato. Ah, a las 7... Me sacan el primero, pum, pum, pum, y Belén. Bueno, es que llegamos Belén y yo y nos pusimos al lado de Javier, que por cierto, no sé si vamos a ver, y tal. Y llega un chavalito, amigo vuestro, español, que era novio de una chica rumana. Y nos debía de venir y decir esto para Juan, se casan el sábado. Sí, se casan ahora. Muy majillo los dos. El 4 de marzo, sí. Y debía de decir estos pardillos, dice, porque nosotros, bueno, hemos dejado a Fernando, mi hermano, que tiene síndrome de Down, solo y Belén. Y dice, vosotros no habéis estado nunca en una boda rumana, ¿verdad? Y dice, no. El Javier, no, ¿qué pasa? Gitana, sí, pero como. ¿Qué pasa? Dice. Esto dura hasta las 8 o las 9 de la mañana. Digo, anda. Le digo, Belén, ni puta idea tiene. Hostia. Se levantaban. Yo me lo pasé de lujo. Hay que reconocerlo. Pero, joder, si yo en la próxima vez que os caséis, dejo a mi hermano con un canguro. Me lo pasé de lujo. Y luego es que se levantan en medio de la cena y se ponen a bailar. Y se vuelven a sentar. y yo me lo pasé. Y comen, y comen, y beben. No, no, pero ellos comen la comida de la boda, ¿no? Pero luego tienen una despensa con bollos, con fruta, y dices, pero si me acabo de comer el filete. Y ves, pues yo le digo, Mariu, ¿dónde va esa gente? Que tenía, estaba así metido. Yo no me estoy inventando nada. Hablabas de que había de que se bebía mucho, pero también, también. Ves, que se, no, no. Se come, se come. En, mucho, en la de ya, ya. A ver, se tú come, se baila, se come, se sí, baila. Sí, sí, sí. Yo me lo pasé se muy bebe, bien. Bebe, claro. De hecho, yo muchas veces cuando no viene, bueno, no viene Agustina, que no coincide, pero cuando muchas veces le digo, ahora ya porque hablo del Torreón, pero antes le decía, ¿cuándo caséis otra vez? Que me lo pasé que te cagas. Y Dan, yo sí, sí. Pero bueno, si es española, vale, lo digo porque podemos quedarnos hasta las 10. Pues eso, el Torreón de Navas, el mejor restaurante del mundo y de la provincia de Madrid. Yo estoy muy a gusto y bueno, os emplazo para hablar de la separación de poderes. Ya os diré porque tengo varios cerrados. Y que está muy bien. Así que la semana que viene, más y mejor. You're used to gray England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. En el Facebook. Thought you'd be quite happy there. In that boy, bueno, ya está. Okay. Por Ramón, but your heart's not right. But if you sang along with me, do you think you could ever smile again? If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me. Sing, oh. You'll be alright. Everyone is growing out, and summer hats and colored t-shirts now. Take a look around the park, I know it will be better soon somehow. Just try for me. Sing out.